Estamos en comunicación ahora con Fabián Tumino. Él es integrante del Bachillerato Popular Antonio Alac, de aquí de la ciudad de Bariloche, docente. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar siempre. Fabián, en principio felicitar al trabajo cotidiano que realizan ahí en el Bachillerato Popular, y se viene una primer camada de egresos en la escuela. Tal cual, sí, después de 3 años de la apertura del Bachi Popular en Bariloche, el primero en la Patagonia, se define este el último año de los chicos que ingresaron en el Bachi original, cursando, ya terminando la cursada del tercer año, y bueno, preparando todo para como hacemos todo de forma autogestiva, organizar algún evento para fin de año para la entrega de los títulos y demás. ¿Qué cantidad de chicos y chicas están terminando este año? Aproximadamente unas 12 estudiantes, de aquellos 15 que empezaron en 2016. ¿Y qué características tiene estudiar en un bachillerato popular? ¿Cómo definirías vos el programa, diferente a de lo que por ahí puede ser una escuela de las oficiales? Bueno, el Bachi fue creciendo paulatinamente desde aquel 2016, esos primeros 15 estudiantes, hoy debemos tener unos 30 entre los tres años, y cada año está repartido entre áreas, no llamamos materias, sino que son áreas, que tienen una visión diferente a la formación formal, primero por el estado asambleario, todo se decide a través de asambleas de profe como de estudiantes y de profe y de estudiantes, después que las áreas son diferentes, tenemos salud y ambiente, política y Estado, cultura y política, arte y resistencia, lo que llamamos PELO, que es pensamiento lógico, donde se incorporan matemáticas, física y todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, historia popular, educación popular, economía popular, y haciendo siempre hincapié en la mirada crítica, ¿no? Como decimos siempre, estimule la mirada crítica, incluso lo que acabamos de decirles ahora nosotros, porque en realidad está basado todo en la educación popular, que tiene que ver con esto que todos traemos saberes para compartir. Acá no hay un alumno, o sea, alguien sin luz al que nosotros lo llenamos de sabiduría, sino que es un ida y vuelta. Los estus tienen saberes que comparten en cada una de las clases, nosotros lo que podemos traer desde nuestros saberes, y ese intercambio de saberes nos enriquece a todos, ¿no? Pues, como siempre decimos, a veces también tenemos que vencer esa formación que por ahí los mismos estos traen de la sociedad, en donde están esperando por ahí la lección académica, y nosotros le planteamos, por ejemplo, el área nuestra, que podemos dar la mejor clase en política, pero lo que palpan las consecuencias de la política todos los días en cada uno de los barrios son ellos, y en ese intercambio podemos trasladar la información de lo macro a lo micro y llevar todos estos conceptos a la práctica cotidiana y al trabajo barrial, ¿no? Fabián, y te queríamos consultar también cuál es el título con el que se reciben y cómo está el tema a la hora de la legalización de estos títulos. El título es bachiller secundario. El gran problemita que tenemos nosotros, que es lo que venimos peleando hace tantos años, es el reconocimiento por el Ministerio de Educación de Río Negro. De hecho, estos títulos nosotros se los podemos entregar y son reconocidos para los estudiantes de este año, porque trabajamos con la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, que reúne, es una organización social, política educativa, que plantea la educación como una herramienta de transformación social y que nuclea los bachis populares de la Argentina. Empezó fundamentalmente en lo que son los bachis populares de Capital y el conurbano, el Gran Buenos Aires, y bueno, a través de ellos, y ellos, el reconocimiento que tienen son los que nos transmitan los títulos, pero es bastante engorroso, porque bueno, tenemos que mandar toda la documentación a Buenos Aires, ellos hacer la presentación, a su vez mandarnos todo el tema de los títulos a nosotros. Por eso estamos en esta lucha del reconocimiento en el Ministerio. Ahora hubo una presentación en el Consejo Municipal, y bueno, esta semana, este jueves, se iba a tratar la declaración de interés por el Consejo Municipal. municipal, pero como fue el día del trabajador municipal, se postergó para la semana siguiente, en donde estaremos presentes cuando se debata y se apruebe, esperemos que sí se apruebe, la declaración de interés. Hemos juntado firmas, tanto de particulares como de muchas organizaciones sociales, para que sea de interés el reconocimiento, y el tema ahora, una vez que salga la declaración de interés, sería hacer la presentación también desde el Consejo Municipal de Bariloche ante el Consejo Provincial de Educación para ese reconocimiento. Así que más allá de los trámites que hemos venido haciendo dentro del Ministerio de Educación y del Consejo de Educación, bueno, estamos utilizando estas herramientas porque aparte es bastante engorroso poder explicar a determinados funcionarios el alcance de las áreas, esta mirada crítica, este intercambio de saberes dentro de programas que ya están estandarizados y que tienen que ver con la educación formal, ¿no? Estamos hablando con Fabián Tumino, integrante del Bachillerato Popular Antonio Alac, de aquí, de nuestra ciudad de Bariloche. Fabián, y fundamentalmente el problema a la hora de la legalización tiene que ver con una diferencia en los nombres de las materias o también en los contenidos. Fundamentalmente, claro, es como que hay que dar una adaptación de los programas a lo que está aceptado, digamos, formalmente dentro de los ministerios. Por supuesto que entendemos que también puede hacer determinado ruido el eje pedagógico nuestro sobre esto de la mirada crítica, uno de los ejes fundamentales que atraviesa todas las materias es el tema de los derechos humanos, tan avasallado precisamente entre los estudiantes que tenemos en el bachi, que sufren día a día en los barrios pobres, ¿no?, del Alto, el avance tanto policial como de las instituciones o la discriminación. Por eso también uno de los ejes fundamentales que atraviesa todo es el de los derechos humanos. Por eso también fue en su momento el armado y la inauguración de una biblioteca de derechos humanos, para que estos temas estén siempre ahí en primer plano. Y creemos que, bueno, que esta diferencia puede ser algo que esté generando cierta resistencia. De hecho, a nivel nacional, los bachilleres populares han sido reconocidos, pero también sabemos que en el último tramo de este momento histórico y del gobierno que nos atraviesa, han tenido que salir a la calle y presentar lucha, porque en este amplio recorte de los distintos campos de la educación han sido foco de ataques permanentes, ¿no?, de falta de respaldo desde el Estado y muchas veces de objetivos y de estrategias de cierre de algunos bachilleres populares. En este contexto donde muchos bachilleres populares están luchando por la permanencia, es difícil ser reconocido como algo nuevo que surge acá en Patagonia. Fabián, te queremos agradecer por tu participación aquí en el 33 de mano. Y por último, vos nombrabas a la biblioteca, en algún momento vamos a charlar un poco más acerca de esto. ¿En qué horario se puede visitar la Biblioteca de Derechos Humanos y ver los contenidos que tiene? La biblioteca está abierta a toda la comunidad, por ahora, en los horarios que tenemos de clases del bachi, que son de lunes a jueves, de 18 a 22. Esos son los horarios en donde estamos con los estudiantes, y ahí aprovechamos también para conversar con aquellos que vengan a buscar un libro o que quieran interiorizarse. Estamos en el armado de tratar de extender el horario y demás, pero bueno, la falta de recursos humanos o determinado apoyo hace que también vayamos yendo paso a paso para mantener este proyecto con seguridad y que se pueda mantener en el tiempo. Así que, en definitiva, hoy por hoy la estamos teniendo abierta en los momentos de los horarios del bachi, que repito, son de lunes a jueves de 18 a 22 horas, porque en general el día viernes se deja como un espacio en que el bachi se abre a la comunidad y por ahí se determinan se organizan determinados debates o cine debate o algún encuentro de alguna organización social que nos pide el espacio para alguna jornada o algún evento. Generalmente los viernes se reserva para esta apertura del bachi hacia las distintas organizaciones y demás, o muchas veces a trabajo territorial que venimos haciendo con el CALCUA teatro, con distintas organizaciones sociales. La biblioteca, esto le decimos a los oyentes, está ubicada ahí en Onelli y Oces, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, tal cual. Fabián, te agradecemos por tu participación en 33 de Mano. Un saludo y una felicitación fundamentalmente a todos los y las estudiantes que van a estar egresando este año y a todos los y las docentes también por el laburo cotidiano y en esta apuesta a futuro constante que hacen. Gracias a ustedes, como dije al principio, por estar siempre con esta movida popular. Un abrazo enorme desde el corazón. En 33 de Mano estuvimos hablando con Fabián Tumino, integrante del Bachillerato Popular Antonio Alac de Bariloche.